arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. Y nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañeren ducalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 353 de la Red de Comunicación Indígena. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Vamos a saludar a nuestro compañero, al señor Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y también a Daniel Aguirre, que está acá a mi lado. Así que, Daniel, te invito a saludar a todas nuestras comunidades. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades? Y bueno, bien le decía Mónica, agradecemos a todos los hermanos indígenas que siempre escuchan este programa con La Voz de Nuestra Gente. Es nuestro programa número 353 y bueno, tenemos mucha información, digamos, con respecto a esto que fue la Semana de los Pueblos Indígenas, donde hubo festejos, pero también hubo marchas, digamos, piquetes, donde reclamando la situación de las comunidades indígenas. Claro, vamos a arrancar directamente allí en la zona de Miraflores, donde se estuvo produciendo un corte de ruta, dado de que las comunidades ya están hartos de esperar la respuesta por parte del gobierno de la provincia, tanto del municipio de esa localidad, y nos hemos contactado con Marcos López, que es uno de los referentes, quien nos comentaba en cuanto a la situación del corte de ruta. Nosotros estamos cortando la ruta de acá de Miraflores hace en 3 días que estamos acá, totalmente. Ayer estamos esperando la gente del gobierno y no podía comunicar. Bueno, recién comunicó al señor Luis Volatti, que mandó un secretario de acá del municipio a Miraflores para charlar con nosotros tema de las viviendas, pero dijo al señor Volatti que de la vivienda para el barrio originario, que ya ese ya está, nada más que hay que hacer el relevamiento, juntar unos papeles, lo que falta, pero él dijo que sí, que se va a hacer 60 viviendas para Miraflores, la comunidad aborigen, porque nosotros estamos presentando de la necesidad de la puerta del gobierno como pueblo originario, así que esto sí tienen que entender todos los gobiernos, así que a ver si podemos llegar a un acuerdo de acá. Nosotros ya presentamos la cantidad de la familia, y aparte que tenemos constancia del terreno, el único que falta es la fotocopia, pero yo tengo la mano la fotocopia ahora, pero lo demás, resto, ya hemos presentado en la oficina de Instituto de Vivienda. Ya estamos cansados, así que lamentablemente tienen que escuchar el gobierno. Y aparte que nosotros estamos tocando 3 puntos, tema de la vivienda y tema de un camión para que se buscara un poco alimento hacia Buenos Aires, 4.000 kilos. Pero como dijo la gente de Salud Social, dijo que no, ahí tiene un solo camión que no puede ir, qué sé yo, y nosotros estamos muy preocupados porque ese alimento necesitamos para nuestra comunidad, porque sabemos de Salud Social que no hay nada, acá no se le manda nada de la gente del pueblo original, ni que sea un poco que sea un cuarto de harina, un cuarto de azúcar, acá nos está llegando de la parte nuestra. Y aparte que nosotros estamos pidiendo también subsidio de los ladrilleros, porque ahí tenemos unos hermanos que están laburando tema de eso, la ladrillería, pero lo que pasa es que no tenemos herramientas, municipio no se le da nada, ni subsidio, ni herramienta, totalmente no hay nada, así que esto tiene que entender, queremos trabajar, lo que pasa es que herramientas no tenemos, la gente se está moviendo de acá de Miraflores, están por cortar la ruta a Camino de Tierra, vamos a decir, alternativa, hay comunidades que se están organizando, y va a haber muchos reclamos, va a haber muchos reclamos. Bien, así lo escuchábamos al hermano Marcos López de la comunidad Toba. Hay que aclarar que también los hermanos Huichí también están reclamando, porque allí en la zona de Miraflores están habitadas también las comunidades originarias del pueblo Huichí, que están necesitando también una vivienda, y prácticamente también el tema de las tierras, que es un tema bastante largo a discutir, del cual las comunidades también reclaman acerca de la recuperación de sus propios territorios. Hay que aclarar que la comunidad había presentado en primera instancia a principios de este año una nota que se presentó ante Desarrollo Social y también al Ministerio, digamos, concretamente se le presentó al Ministro de Gobierno, el señor Pepo Domingo, quien en su momento constataba el documento que se le pedía al gobierno que, jerarquice el tema del pedido de más de 30 viviendas para las familias indígenas de esa zona, que hasta el momento no hay respuesta. Aclaremos, este pedido de vivienda venía desde hace 2 años y que hasta el momento no ha pasado nada, y también el propio gobernador de la provincia, cuando estuvo de campaña, prometió viviendas para las comunidades, pero hasta el momento no pasó nada. Y sí, bueno, y seguramente muchos dirán, de vuelta a los indígenas cortando la ruta, de vuelta a los indígenas haciendo protesta, pero nosotros sabemos que los hermanos indígenas vienen con mucha paciencia, digamos, haciendo notas, haciendo esas cuestiones, pidiendo viviendas. También en este caso Marcos contaba que ellos pedían a Desarrollo Social de acá de la provincia un camión, uh-huh, como para que vaya hasta Buenos Aires, donde iba a haber mucha mercadería que iba a ser destinada a las comunidades indígenas, y tampoco eso se da, digamos, de que se le niega, sería que hay solo un solo camión, y por eso esta gente no puede ir hasta Buenos Aires a buscar la mercadería, que sabemos que es muchísima y que va a ayudar a un montón a los hermanos indígenas allí de Miraflores. Y también hacía recordar, digamos, que quería como un subsidio, habían pedido un subsidio para hermanos ladrilleros de ahí de las comunidades indígenas para trabajar. Y también el tema de lo que vos mencionabas, el tema del camión, de poder pedirles al Desarrollo Social. Según decía uno de los referentes de Desarrollo Social, el señor Gabriel Escalante, había dicho de que el Desarrollo Social no cuenta con muchos camiones, entonces por eso es una de las razones del cual no se le facilita a la comunidad entregarle a un camión como para que se pueda retirar 4.000 kilos de alimentos que son donados por parte de la gente de Buenos Aires. Así que la comunidad está bastante, digamos, indignada con respecto a estas acciones o estas actitudes, si se quiere, ¿no?, por parte de los gobiernos de turno. Un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo. Bien, y nosotros seguimos con este programa. En este caso vamos a la provincia de Formosa también a hablar sobre un corte de ruta o una protesta que están haciendo hermanos Huichí de allí, de esa provincia. Tenemos una comunicación telefónica con el hermano Martín Teófilo. Una entrevista que le hizo nuestra compañera Mónica Charole, donde él nos cuenta el porqué de estas protestas, y bueno, escuchamos lo que nos decía este hermano. Nosotros, como indígenas Huichí de la provincia de Formosa, hasta ahora no tenemos contacto con ninguno de los funcionarios y hasta ahora no tenemos ninguna novedad de la parte del gobierno. Vamos a salir en esta parte donde estamos instalados mientras que no haya solución a lo que nosotros pedimos. Nunca los indígenas pudieron tener una vivienda dignamente. A eso vamos, a eso estamos aquí. Y no solamente eso, sino la parte de salud, la parte de educación, muchas cosas. Como que nosotros estamos abandonados acá en la provincia de Formosa. Tenemos una institución que es el famoso ICA, que ese ICA, el 96 hubo un decreto, cuando el gobernador hizo un decreto donde le sacó el poder al director y le pasó el poder al presidente del ICA. Y el ICA en este momento es manejado por un blanco, que él toma la decisión, hace y deshace, y el director que votaba no tiene voz ni palabra. Por eso pedimos que el señor gobernador que saque este decreto. Y pedimos también la renuncia del presidente del ICA, que renuncie, y los directores de la parte huichí, que renuncien. Y que se intervenga el ICA y que se llamen nuevas elecciones, la parte de los huichí de Formosa. Con respecto al tema del dengue, ¿ustedes cómo están con esa situación? Desde el Chaco, de acá, de la zona donde estamos, tenemos como 50 kilómetros de Bermejo. Y nosotros no podemos decir que no haya dengue acá en Formosa. Como yo les digo, nosotros acá estamos abandonados porque el tema de fumigación no tenemos la comunidad. Una sola vez pasó y no pasó más nadie. Y las comunidades están llenas de chaga, todos, muchos problemas tenemos. De salud tenemos muchos problemas. Y acá en Yema tenemos una doctora, una directora de un hospital, que le pedimos también que se le trasladen, porque demasiado racismo es. Bien, así lo escuchamos al hermano de la comunidad huichí, Martín Teófilo, y vamos a continuar escuchándolo al hermano, dado de que, como bien sabemos, en algunos medios de comunicación de Formosa han difundido de que, por parte del gobierno, la situación de las comunidades indígenas están siendo controladas por parte del organismo o de algunos organismos que trabajan con el gobierno. Y bueno, ante esta situación, Teófilo, a quien lo vamos a escuchar nuevamente, menciona de que no es tan así, que la comunidad sufre continuamente atropellos por parte de tanto de la policía o de algunos otros sectores, por parte del gobierno también. Así que en este caso vamos a escucharlo, digamos, desmintiendo de que la situación de las comunidades están mejorando, y que también se pide que se intervenga el ICA, que es el Instituto de Comunidad Aborigen. Vamos a escucharlo. Entiendo yo que el tema es al revés, porque en vez de respetar el derecho indígena, se le violó muchas leyes. Por ejemplo, tenemos el convenio 169, que no se le respetó. Tenemos la ley 426, que tampoco no se le respetó, porque este decreto que reclamamos está sobre la ley 426. ¿Hay gente molesta con respecto a esta medida que ustedes han hecho o que están haciendo ahora? Y en este momento yo creo que la gente entiende el reclamo, y la gente mismo, los que viajan por esta ruta 81, dicen sus testimonios que, por ejemplo, en la tele, vos ves la mañana los programas que salen, que Formosa nunca tuvo problemas. No, todo bien nomás. Así que yo creo que con lo que estamos haciendo esto, ahí se van a dar cuenta ellos, si es como dice el gobernador, que nosotros estamos bien, que el respeto de los indígenas se respetan, según lo que escuché de ese medio que usted dijo. Por eso nosotros como indígenas hoy nos sentimos molestos, porque ya nos están violando nuestra ley y ya nos quieren pasar por encima sin consultarnos los dirigentes de las comunidades. Esta protesta que hacemos son los caciques los que hacen, y los presidentes de comunidades. Acá no estamos con ningún color de bandera político. Acá están las necesidades de las comunidades. El corte tenemos los chiriguanos, después Laguna Yema y después está Lomita. Pero en Lomitas yo creo que está la comunidad de Juan Gregorio Bazán, Mortero, Tigre, y después las comunidades de Lomita, que hay como 6 comunidades, creo que hay. Y después la parte nuestra. Y estas fueron las palabras del hermano Martín Teófilo, quien, bueno, contaba y decía también cuáles eran las comunidades indígenas que estaban haciendo protesta. Decía que era del pueblo Toa, el pueblo Pilagá y hermanos huichí de distintas zonas, digamos, haciendo este reclamo para que el gobierno vea y la comunidad en general vea, digamos, que los hermanos indígenas no están viviendo, como se dice, por ahí, como que tiene el cartel formoseño, decir que Formosa acompaña a los pueblos indígenas, y acá lo comprobamos, y también sabemos que a través de otro de nuestros corresponsales, como es Félix Díaz, también muchas veces contó, digamos, la disconformidad con el ICA, así que esto no es nada nuevo para nosotros, sabemos de la situación de los hermanos de Formosa, pero bueno, Martín Teófilo contaba esa situación. Así es, bien hermanos, estas son las informaciones que hemos tenido desde Formosa, y bueno, queríamos informarles de qué es lo que está pasando dentro de las comunidades indígenas, y también en plena semana de los pueblos originarios, las comunidades continúan con sus luchas cotidianas, ¿no? Corte de ruta, marchas, en fin, en cuanto al tema de la movida o la movilización de Formosa, según lo que nos había comentado el hermano Mario López, con quien también hemos charlado, nos comentaba de que había más de 500 comunidades originarias que estaban allí en la ruta 81 reclamando acerca de estos pedidos viejos, si se quiere, ¿no? De las comunidades originarias de esa provincia, y se pide también a los medios de comunicación de Formosa que informen de lo que es el padecimiento real de las comunidades indígenas. Bien, vamos a invitarles al primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente, y vamos a escuchar a Presagio, quienes ahora son el dúo Terral, con el tema Marchas. Desaparecidos y el genocida en la ciudad, y lucha nuestro encuentro por la paz. Ahí van las marchas por la herida, soñando poder ver los hombres por el buen camino, la esperanza de poder. Tiempo detenido, la imagen nos ayudará a ver qué rumbo hay que tomar. Rumbo, lugar, encuentro, arte, color y sueño, odio, verdad, frescura de mi alma, vida, ilusiones, mero. Pasión, risa, deseo, mirar, crear distancias entre el sol. Sol. Ahí van las marchas por la herida, soñando poder ver los hombres por el buen camino. Bien, hermanos, y nosotros seguimos con este programa después de haber escuchado este tema de Presagio, Marchas. En este caso nos vamos a la localidad de Juan José Castelli. Tenemos un reportaje, un informe de nuestro corresponsal Monzón Alberto, quien habló con el hermano José Celín, digamos, quien hace como una reflexión o un análisis sobre lo que tiene que ver con este 19 de abril para nosotros las comunidades indígenas. Estamos en las instalaciones de la Junta Unida de Misiones. Tenemos una persona para conversar referido al 19 de abril, pero antes le vamos a dar la bienvenida a José. ¿Qué tal? Estoy para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, yo me llamo José Celín, auxiliar docente de origen hace 18 años. Actualmente soy miembro de un organismo provincial que es el Consejo de Educación, como miembro oficial. Para usted, ¿qué es el Día de del Indio Americano? Es un día bastante complicado. Sabemos muy bien a través de los escritos que allá por 1940 en Pátzcuaro, México, se hizo la primera asamblea, ¿no? Esto organizado por los indigenistas desde todo el continente americano. Como trabajador de la educación bilingüe intercultural en el Chaco, no acepto, rechazo por las condiciones que se encuentran en las comunidades indígenas, porque desde esas fechas llegaron los escenarios importantes de todo el continente, los problemas indígenas, de los cuales no han resuelto todavía ninguno de ellos, especialmente preservar, ¿no? No solo la cultura, la lengua de nosotros, los pueblos indígenas, sino la promoción, ¿no? A través de la educación, trabajo, cultura, todo eso, o sea, la existencia y el desarrollo cultural de un pueblo que fue avasallado. Si la comunidad indígena realmente se pensó en su desarrollo, debe tener, digamos, todos los elementos culturales que implica, digamos, su desarrollo, trabajo, estudio, planes serios, ya sea para trabajar en la tierra, porque la visión desde la tierra para el indio es el lugar de su libertad. ¿Qué le diría a las comunidades, José? Es que Nacón y Wenda una yoctan toetera, toeta, nuesla, caltak, y Wenda yacunget, da paguenak, da nachirara y shirarikaljikana, chaje en Nacón brasera yacunetra paguenak, che. Que tara nenga kalta que tara la chojek chaje comi sai se tara comi koya garinya na kan kanege nche comi se wen nagra ni wet gala comi kom na chira la tagra no la i wen da wel gara tra kalta na rakta chaje na rakta na china na shre wen da ya lkra ne to na ya yaten kalta kaya pagenik i wen na tra na rokshla tagra yak kaya pagenke sai shira chachri na tra tag ni mokhyalak Kaiwen kan giara rapai natan kalau jisai setra cucak kailon kailon gira mai tro ngito na yuk tiaya teta simpon natek. Saludo final. Nya cekra syrekan kaya kanyitga unagra ngito na ayam kaya kanyitget. Macam mana kalau tak ayam kawa giara ayam kaya kira mana. Y así hemos entrevistado con el señor José Celín para la RCI. Bien, hermanos, así, bueno, estábamos a principio escuchando a José Celín, que es uno de los profesores indígenas de allí, de la zona, haciendo su reflexión con respecto al tema del 19 de abril, que también comenzó y se extendió hasta el 25 de este mes por la Semana de los Pueblos Indígenas. Como bien decía en un medio de comunicación que nos había preguntado, nos había entrevistado con respecto a este tema del 19 de abril, cómo viven las comunidades originarias ante estas fechas o esta semana de los pueblos, decimos de que lo viven así, con luchas, con mucha fuerza si se quiere, como bien lo habíamos escuchado a Marcos López, tanto al hermano Martín Teófilo, en pleno plena semana de los pueblos originarios, las comunidades indígenas siguen luchando con respecto al tema de la recuperación de sus territorios y que también están reclamando vivienda, en fin, todas las necesidades que tiene la propia comunidad. Pero acá nos abocamos a reflexionar en cuanto al 19, ¿no? Que no pase únicamente que sea un festejo, sino que también reflexionemos nosotros como indígenas y aquellos que nos acompañan a la par, que son los no indígenas. Agradecemos también a todos los hermanos que siempre acompañan a comunidades originarias en este proceso de cambio. Del 19 al 25 de abril, Semana de los Pueblos Indígenas. ¿Cuándo llegará la justicia para el pueblo Pilagá? Estamos acá recordándole los 60 años que fue hechos de masacre. Y acá de los pueblos Pilagá, estamos acá donde fue exactamente lo que fue fusilado. Pero nosotros somos testigos verdaderos, por eso estamos acá dándoles palabra que nuestros ancianos ya murieron casi como 1000 personas. La salud para los pueblos originarios sigue siendo una deuda de Estado. La gravísima situación sociosanitaria que padecen las comunidades indígenas. Planteamos que también, aún destinando sus pocos dinero exclusivamente para la comida, tampoco les alcanza para comer bien y que no tengan las enfermedades que derivan justamente de la pobreza, de la falta de comida, como son la tuberculosis, como son las enfermedades infecciosas, otras enfermedades pulmonares, la muerte de los niños por madres desnutridas, y en el cual fundamentalmente están las comunidades indígenas. En el extremo de la plaza se levantan las carpas de plástico y allí están, esperando por sus reclamos. Como sabrán, esta lucha permanente de las comunidades originarias, del pueblo originario, es en lucha, y comedores comunitarios independientes, que ya lleva ya 17 días que están acampando en Plaza San Martín, por noche se acercan más de 300 familias o grupos que se acercan, al otro día retornan a sus hogares para seguir trabajando en lo que es la recolección de cartones, cosas de chatarra, o lo que se dedica también en la construcción, haciendo cañas. Una fecha para celebrar, pero también para reflexionar. Bien, hermanos, queríamos compartir esta información que por violación de sus derechos, el jueves estuvo, digamos, hicieron en casa de gobierno autoridades del Estado Nacional y Provincial, quienes anunciaron la reparación simbólica a una joven indígena violada, sometida a la violación de sus derechos durante el proceso judicial. Finalmente, el Estado pidió, digamos, perdón, si se quiere, a esta joven indígena que fue violada en el año 2003, el caso LNP, el cual está, digamos, siguiendo la justicia. Aclaremos de que no hay, digamos, detenidos por el momento y que está en etapa de investigación como otros casos, ¿no? Como bien lo conocemos, lo que está pasando con respecto al tema de la denuncia con con respecto al tema del Paicha, de funcionarios del Paicha que habían abusado a niñas indígenas allí por la zona del Impenetrable. Pero acá, como bien decía algunas comunidades indígenas del Espinillo, que es oriunda esta hermana de la comunidad Toba, ellos se preguntaron, ¿hay que pagarle a una indígena, digamos, el Estado, porque le va a otorgar casa y también una vivienda, digamos, y le va a otorgar algo de plata, algo de dinero, como para pedirle perdón? Esa es la manera de pedir perdón también por parte del gobierno acerca de estos casos. Pero nosotros decimos, más allá del perdón, la justicia tiene que actuar y los responsables tienen que estar dentro, ¿no?, de la cárcel, porque no puede ser que estén, digamos, paseando por Córdoba en el caso de este tema de LNP, quienes estos dos muchachos que están implicados en cuanto a esta cuestión están en Córdoba y que, bueno, la causa está prácticamente paralizada. Y esta fue parte de nuestra información, así que los invitamos a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Seguimos con este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 351 de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por seguir este programa de la Red Indígena. Vamos a la provincia de Santa Fe, Daniel. Sí, en este caso tenemos material, o más que nada un reporter que hizo nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, con lo que tiene que ver también sobre esta Semana de los Pueblos Indígenas. Así que vamos a escuchar lo que Bernardo nos decía con respecto a este tema. Hubo distinta actividad que se desarrolló desde el 19 hasta el 25 en los distintos lugares, en establecimientos escolares, y más con la protesta que hay en la ciudad de Rosario. ¿Qué tipo de protesta habías dicho, pero de qué se trata, digamos? La protesta que se está realizando en el ya en el día de ayer comenzaron, que hubo piquetes, la sede de promoción social aquí en la ciudad de Rosario, donde numerosos vecinos pertenecientes a cooperativas, pertenecientes a distintos movimientos sociales, como la corriente clasista combativa, que tiene sus cooperativas, estuvieron reclamando que se entreguen las asistencias prometidas, ¿no? Sabemos que es un tema que ya veníamos desarrollando desde el año pasado, de todos los reclamos, la protesta, luego las tomas que se instalaron en la Plaza San Martín frente a la vicegobernación de la ciudad de Rosario. Y bueno, así que en el día de ayer comenzó el piquete, las tomas en el local de promoción social de la Municipalidad de Rosario. Estas son las últimas noticias que hay, luego son las noticias de la semana. ¿Y este piquete, digamos, es por tiempo indeterminado? por tiempo indeterminado, según las fuentes que nos dieron desde ayer y de anoche, que hoy a las 11 de la mañana, y hoy a las 11 de la mañana, se reunirían con funcionarios para solucionar ya sobre este tema. Bien, Bernardo, muchísimas gracias. ¿Otra cosa que quieras agregar? Por último, saludar nuevamente nuestras comunidades, a las distintas radios comunitarias que hacen posible de emitir los programas, ¿no? Como siempre mencionadas en la emisión de la producción. Así lo escuchábamos a nuestro corresponsal de allí, de Santa Fe, más precisamente de Rosario, Bernardo Sarabia, a quienes agradecemos muchísimo en cuanto a este informe que nos ha elevado acá al Centro de Producción de la Red de Comunicación Indígena. Y como es esta cuestión de los pueblos indígenas, en este caso tenemos marchas, corte de ruta, protesta en las tres provincias, acá en el Chaco, en Formosa y ahí en Santa Fe, como bien lo decía Bernardo. Y bueno, es una lucha que las comunidades indígenas van llevando desde siempre. Bueno, esperemos que con el tiempo esto vaya cambiando y que bueno, que no... Porque siempre se dice, bueno, otra vez los indígenas cortando la ruta, o otra vez los indígenas ahí en el medio de la calle. Pero bueno, es la lucha que tenemos nosotros como hermanos indígenas. Claro, como bien lo decía Marcos López a principio del programa, lo que pide la comunidad es trabajo también, porque las comunidades originarias sí trabajan la tierra, pero sin contaminarlas como hacen algunos empresarios, que más precisamente el tema está bastante latente, el tema de la soja transgénica, que nos preocupa muchísimo los campesinos, tanto indígenas. Y hablando del tema de la tierra, que el 22 de abril fue el Día de la Tierra, ¿no? Que algunos medios de comunicación estuvieron tocando este tema, y felicitamos también a los compañeros de la Radio Mapuche, de allí por las zonas de Patagonia. Muchísimas gracias también, que envió a todos nosotros un micro que ellos habían hecho por este tema del Día de la Pachamama. El ser vivo más antiguo que existe, el más sufrido, el más golpeado, el más ninguneado y sin dudas el más usado. El planeta, nuestra casa y la de todas las especies. Una guerra por aquí, un derrame tóxico más allá, una explosión nuclear por esta zona, muchos gases por todos lados, mucho, pero mucho petróleo, cultivos transgénicos, centrales nucleares, energía contaminante. Las actuales inundaciones en Tartagal tienen como principal causa la deforestación. A su paso por estas tierras, el huracán Norbert, que dejó solo destrucción. Ante agentes de medio ambiente y no han tenido ninguna respuesta. El calentamiento global y cómo podemos contribuir a bajar sus nocivos efectos sobre la vida. Nuevas erupciones en el volcán. Solamente los humanos podemos detener lo que los humanos iniciamos. Exigí a tu representante político estar a la altura de las circunstancias. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Actuar para vivir. Escuchado el informe, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Peteco Carabajal y Jairo con el tema El Embrujo de mi Tierra. Adentro a contar si quieres cómo es la vida en mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía.

indígena y culturales. Queremos incluirlo a la red de comunicación indígena por todos los eventos culturales que estamos realizando y vamos a hacer. Nosotros ahora nos vamos a reunir con el vicepresidente del Instituto de Cultura, que es Francisco Romero, y ahí plantearle con respecto a nuestro plan de trabajo y nuestro organigrama. Te pregunto, ¿ustedes estarían recorriendo las distintas localidades del interior, ya sea con los Toba, con los Guchí, con los Mocovíes? Sí, vamos a recorrer todas las localidades. También queremos trabajar y ver cuáles son las demandas posibles culturales que tienen cada comunidad y cada pueblo hacia nosotros, porque nosotros en esto somos nuevos, es algo nuevo para nosotros trabajar dentro del Instituto de Cultura. Claudio Lago, gracias, muy amable, y bueno, si querés mandar un saludo a las comunidades indígenas, te escuchamos. Mi grato saludo es que gracias a todos el pueblo, que nosotros vamos a trabajar para y con los pueblos, con el pueblo que nos está recibiendo nuestro trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y estas fueron las palabras de nuestro hermano Claudio Largo. Bueno, esperemos que le vaya bien, digamos, que trabaje para los hermanos indígenas. Él decía, bueno, recuperar todas esas cuestiones que se fueron perdiendo, la cultura, o revalorizar a los hermanos artesanos. Así que parte del trabajo de ellos va a ser esto, digamos, revalorizar y tratar de rescatar esas culturas que se van perdiendo, ¿no? Así es una muy buena acción por parte de bueno, a todos aquellos que están que conforman la Dirección de Cultura Aborigen de acá de la provincia, porque también hace mucho que no se había hecho acciones con respecto al tema de lo que es la artesanía, de lo que tiene que ver con la cultura o la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas. Pero pasemos a otro tema, ¿no? Antes de que nos diga el operador, se nos va el tiempo, vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Raúl Sánchez, de acá de la provincia del Chaco, más precisamente de la zona del Impenetrable, quien había entrevistado a Ismael Castro. Quien nos habla sobre esta cuestión del dengue, digamos, él como un trabajador de la salud hizo, digamos, una traducción al idioma Toba de unos folletos explicando a hermanos indígenas toda esta cuestión que tiene que ver con el dengue. Así que escuchamos el material de Raúl Sánchez. Ismael, sabemos que estás trabajando en el hospital. Si querés agregar algo sobre el tema de la salud. Bueno, yo creo que, bueno, a donde llegue, hay un trabajo que he hecho sobre la traducción de folletos por el flagelo del dengue, que todo nos preocupa en Castelli y en otras localidades, otras ciudades de la provincia, y creo que de todo el país se está aquejando esta epidemia que es el dengue. Entonces he hecho un trabajo de traducción especialmente dedicado para nuestra comunidad de Toba, que es muy muy lindo el folleto, es muy muy claro, es muy entendible para los hermanos que puedan o quieran saber qué significa la palabra, o sea, esa enfermedad. Esa enfermedad que se llama dengue, que es transmitida por un mosquito que se llama Aedes aegypti, y está traducido en idioma Toba. Bueno, ¿algo más que quieras decir o agradecer? No, nada más mi agradecimiento a vos, Raúl, que viniste acá para hacerme esta entrevista, así que un saludo cordial para todos los que escuchan esta grabación a donde llegue, así que muchas gracias, un saludo cordial y un abrazo para todos. Bueno, Ismael, muchas gracias. Raúl Sánchez para la Red de Comunicación Indígena. Bien, hablando del dengue, habrá asueto el 6 de mayo para una acción integral contra el dengue. El 6 de mayo en la provincia del Chaco no habrá espacio para otra cosa que no sea eliminar las condiciones que favorecen a la propagación del dengue. Esto lo afirmó el propio gobernador de la provincia del Chaco, el señor Jorge Capitanich, quien vamos a escuchar parte de lo que de lo que fue la conferencia de prensa. Ratificamos la fecha del 6 de mayo para instituirlo como Día de Lucha contra el Dengue en la provincia del Chaco. El decreto de convocatoria constará de una serie de partes, entre las cuales se incluirá el asueto administrativo con los sistemas correspondientes de adhesión a otros poderes del Estado y a otros organismos de carácter nacional con participación territorial y los alcances correspondientes también a las actividades privadas que se desenvuelven en nuestra provincia del Chaco. También, por supuesto, los municipios, poder legislativo, judicial, etcétera, constituir esto, digamos, como carga pública y un sistema de convocatoria amplia para la asignación de responsabilidades precisas para cada uno de los agentes desde el punto de vista de la tarea comunitaria. En segundo lugar, plantear que a partir de esta reunión nosotros vamos a dejar constituido la Comisión de Emergencia como mesa ejecutiva, con una convocatoria muy particular en representación de aquellos quienes han venido aquí. La sede, la sala de situación ampliada de la Comisión de Emergencia será el salón obligado de la Casa de Gobierno, donde vamos a poner toda la logística operacional necesaria para la convocatoria. Vamos a elaborar rápidamente el registro de voluntarios en cooperación con ustedes, el registro de entidades no gubernamentales, porque es probable que no se hayan invitado a todas las que están perfectamente involucradas para participar. Vamos a propiciar claramente la convocatoria a las entidades representativas de los medios de comunicación, pero también un sistema que nos permita emitir comunicados y también que ustedes nos ayuden en la tarea y en la estrategia comunicacional, que eso es lo más adecuado. Y hablando de estas cuestiones del tema del dengue que nos compete a todos y que también se habla a nivel nacional, dos bebés nacieron con dengue en Argentina que enfrenta grave epidemia. Dos bebés nacieron con dengue transmitido por su madre contagiada durante el periodo de gestación. Esto fue en la provincia de Salta, en el norte de la Argentina. Como bien sabemos, la zona más castigada por el brote epidémico, esto lo informó el martes pasado una fuente de la provincia. Así que es lamentable lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sí, en cuanto a esta cuestión del dengue, por ello quiero opinar más que nada a modo personal. Hoy en día nosotros vemos, ya sea en medios de acá locales, radiales o televisivos, y también vemos otros tipos de medios, que es el medio nacional, donde cuentan o dicen que hubo una muerte por dengue en el Chaco, donde hubo dos muertes, y acá en la provincia del Chaco el gobierno sale a negar, digamos, que no se puede hablar de que fue muerte por el dengue. Entonces hay como una contradicción, digamos. Los medios nacionales dicen una cosa, el gobierno provincial trata de tapar o niega, digamos, que haya sido una muerte por esta cuestión del dengue. Entonces a aquellos afectados, digamos, las personas que tienen dengue, a mi entender, pasan a ser como números, digamos, para los políticos, ya que no quieren reconocer o lo mismo pasaba cuando recién empezaba esta cuestión del dengue. El gobierno provincial se encargaba de salir en los medios y decir que no era dengue, que no están así. Sin embargo, en medios nacionales se decía que sí, que había brote de dengue, pero el gobierno provincial se ocupaba más en tapar la realidad, pero se dieron cuenta que hasta hoy, y ya viendo estas muertes, digamos, no pueden ocultar, y por lo menos que traten de que esta cuestión del dengue no sea solamente una cuestión de números para el gobierno provincial. Así es lamentable esta cuestión del tema del dengue también, y tiene mucho que ver con el tema de no cuidar nuestro medio ambiente. Decíamos anteriormente que el 22 de abril pasado fue el Día de la Tierra, ¿no? Y muchos medios, algunos medios, no tantos medios, que tocaron el tema. Y se había, digamos, tocado el tema del desastre climático, el tema de los ríos del mundo pierden su caudal. Este tema también se estuvo tocando. Y la verdad, cuando se trata de la Pachamama, nos compete a todos. Y estas son las consecuencias, como bien había mencionado, las propias comunidades indígenas, cuando se estaba deforestando o se está deforestando en la zona del Impenetrable, y no solamente Impenetrable, sino que también en otras provincias, sembrar soja transgénica, en fin, infinidad de cosas que hacen algunos empresarios, más precisamente mandan a sus empleados como para poder fumigar, como lo que había pasado en la zona de Formosa, donde las comunidades padecen cáncer, los niños también, y ahora las consecuencias son estas. La Pachamama se defiende, y esta es la consecuencia, como bien decíamos, el tema puntual del dengue. Nos enfrentamos a esta epidemia, pero que también no nos damos cuenta que somos responsables de estas consecuencias por no cuidar nuestra madre tierra. Estar recaliente. Vos la ves así, hermosa y aparentemente tranquila, y ni te imaginas. Pero de un tiempo esta parte viene levantando y levantando temperatura, y ahora anda a pararla. Por eso hay que hacer algo y hacerlo rápido, porque si no, nos va a mandar a todos al infierno. Vos te pensás que semejantes sequías e inundaciones son casualidad. No, es que está recaliente. La tierra está recaliente. Y si no nos damos cuenta de eso, estamos fritos. En los últimos 50 años, la temperatura de la Tierra subió muchísimo, provocando terribles desastres climáticos y enorme cantidad de muertes. El aumento de temperatura es originado por gases producidos por los motores de combustión, la deforestación, los fertilizantes sintéticos y la quema de pastizales y basuras. ¿Cómo podemos ayudar? Ahorrar energía es fundamental. Apagar todas las luces y aparatos eléctricos que no se estén usando. Abrir la heladera solo las veces que sea necesario. Evitar la quema de pastizales y basura, y presionar a las autoridades locales para que se implementen programas de clasificación y reciclado de residuos. Siempre que sea posible, elegir el transporte público, la bicicleta o caminar. 22 de abril, Día del Planeta Tierra, un planeta que está recaliente. Y bien, hermanos, si se ha terminado esta hora de programación, se terminó este programa con la voz de nuestra gente, programa número 353 de la Red de Comunicación Indígena. Simplemente agradecer a todos los hermanos que escuchan este programa de la red, y bueno, de mi parte será hasta la semana que viene. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Fría, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a todos los distintos operadores que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. De mi parte será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.